Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia 101.9 FM de Gran Canaria y en directo a través de Internet en la página todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Joaquín Sarandría. Te recuerdo además nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas, que asimismo puedes escuchar en formato podcast desde el archivo de Internet. Y el primer tema de nuestra selección de música electrónica de este miércoles gustará, espero, especialmente a los cinéfilos. Se titula Andrei Rublev, como la película de Tarkovsky, y lo firma el artista ruso Tamio. Человеческими, ангельскими, о любви не имею, да я медь звенящий или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если отдам я все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется не правде, а зарадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестанет. Пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. Andrei Rublev es una de las grandes obras maestras del director ruso Tarkovsky y algunos de sus diálogos reaparecen en este tema de downtempo de Tamio, titulado también Andrei Rublev y que puedes encontrar en el LP Unknown Worlds, Mundos Desconocidos, que Tamio ha sacado con el sello Dusted Wax Kingdom. Y este es el proyecto del artista de Moscú, Eugene Sonkin. Antes empleaba el seudónimo de Don't Core y uno de los discos de Don Cor. Yo he tenido ocasión de escucharlo, lo publicó en el desaparecido sello Abracadabra y tenía un sonido más o menos similar, a pesar de la evolución que haya podido tener la música de Song King desde sus inicios allá por 2007. Bueno, ahora toca escuchar algo de hip hop, del bueno además, con la canción Animal. Es una colaboración entre Tap y KM. Casi todas, por no decir todas, las producciones del sello Block Sonic tienen un sonido muy cuidado y eso sucede también con este álbum Afterthought del artista de Nueva Jersey, Tap. Hemos escuchado su canción Animal, donde colaboraba KM. Además, cabe comentar que Tap tiene otros discos publicados en la plataforma Yamendo y el sello Dusted Wax Kingdom que mencionábamos hace un momento. Bueno, a lo largo del programa de hoy vamos a recuperar un par de temas del recopilatorio que conmemoraba los 15 años del colectivo Kreislauf, empezando con este One Time Una vez de San Divi. Seguimos aquí en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com con nuestra selección de música electrónica de este miércoles en Intangible 23. En el recopilatorio que conmemora los 15 años del colectivo Kreislaufe encontramos aportaciones importantes de gente como In Vitro o Julian Winter. Y también este tema One Time del artista del este de Europa, San Divi. Y como te comentaba antes, si nos da tiempo, hoy pondremos otro de los temas del recopilatorio. Pero antes cambiamos de tercio para conocer una de las novedades del sello Camomile, más orientada hacia el pop sintético de lo que nos tienen acostumbrados. Me refiero al EP Young, joven, del trío sueco de la iKliniken. Vamos con la canción que da título al EP, es decir, Young. In the beat. Eso es lo que hacemos cuando somos jóvenes. Ese era el estribillo de esta canción Young del EP del mismo título del trío sueco de la I-Kliniken. Ellos son Johan Svensson, Michael Fierek y Max Sokolsky. Cabe destacar que Fierek es conocido también por sus lanzamientos en el label Cavi. Y con este disco podemos decir que el sello Camomile se aleja un poco de sus habituales sonidos de música ambient para dar cabida a propuestas con más ritmo. Y todo ello para mejor en nuestro humilde parecer. Bueno, seguimos aquí en Intangible 23. Dejamos atrás ya este EP de la I-Kliniken, que por cierto tiene una portada bastante provocativa, con una joven ligera de ropa, aunque no es nada escandaloso lo que se ve ahí. Y vamos con el sello chileno Discos Pegaos para escuchar uno de los temas del EP Totem de Bascular. Es este Fred. Cada uno de los temas del EP Totem de Bascular tiene por título un nombre propio: Jeremy, Chet, Mini, y este era el tema Fred que hemos escuchado aquí en Intangible 23, de este DJ chileno que trabaja con el sello Discos Pegao. Y después de escuchar a Bascular, vamos con algo más de hip hop. Ya pusimos antes un tema de Tap. Ahora le toca el turno al portugués Dengas con el siguiente tema, Hombre sin alma. Traz nada, só mais uma noite que me deixa mais calmo. Tô na merda, mas ninguém vê nada. O mundo tá a dormir e eu por dentro não paro. Não fales, não me olhes, não toques, não penses que eu não tô cá. Fui tentar saber quem sou, ninguém me disse nada. Quero vazar daqui, mas agora não dá. Olha só como ela é tão gira. Olha como é lindo, como o mundo gira, man. Não estás a entender, não consigo ver beleza e nada em mim, só tenho bira. Não apareças, não quero ver pessoas. Não finjas, eu não tô na boa. Não tô no mood, não tô na tua. Não tô no palco, não tô na rua. Não tô no mundo, tô sentado, tô sem teto. Tô sentado aqui perto. À espera que isto mude sem eu fazer nada em concreto. E já quero curtir, já quero bulir. Já quero tudo, mas não consigo. E tu não me digas que eu não tenho o que é preciso. Já não tenho pica para nada, sou um bicho. Sou eu a falsa cama, um lugar vazio na cama. Sou eu só com esse cara na rua, só um homem sem alma. Sou só só um homem sem alma e quer voltar para casa. Sou só só um homem sem alma e quer voltar para casa. Sou eu a falsa cama, um lugar vazio na cama. Sou eu só com esse cara na rua, só um homem sem alma. Sou só só um homem sem alma e quer voltar para casa. Sou só só um homem sem alma e quer voltar para casa. Tô deitado na cama há 4 horas a tentar dormir, mas ainda não vai ser agora. Fecho os olhos e volto para o lugar onde não quero estar, mas não consigo ir embora. Alguém me ajuda, esta merda não sou eu. Alguma coisa me tirou a força que a vida me deu. Alguém me leva para um sítio onde eu acho que nunca tive. Foda-se, sou gajo não sou. Tô com people toda a minha volta. Fora do meu corpo, vejo tudo à minha roda. Tô de fora, bora, quero ir embora, man. Mais nada me importa. Achas que eu quero ser companhia para ti? Eu sou o herói, sou a estrela, assim. Sou só o fim. Não me drogo, não bebo, mas dava jeito. Contra o meu pensamento, nem nada feito. Muita gente, muita luz e não sei onde é que pus a força de viver e o amor no peito. Eles gritam, pisam, dizem que és o melhor do mundo. Eles não me entendem, paz agora era tudo. Então, onde é que estás? Onde é que vais? Será como, mas vem cá salvar-me. Eu sei que vens, mas vem mais. Porque até chegares eu não tô cá. Onde é que estás? Onde é que vais? Será como, mas vem cá salvar-me. Eu sei que vens, mas vem mais. Porque até chegares eu não tô cá. Sou eu a falsa cama, lugar vazio na cama. Sou eu só com esse cara na rua, só um homem sem alma. Sou só só um homem sem alma. Mano, entendo o que sentes. Quando me dizes está tudo bem, quando mentes. Quantos como tu, quantos escondem com tudo. Aquilo que sentem não aguentam e não vencem. Está na hora de bazar, eu basei. Por tudo que passaste eu parei e pisei. Por tudo que eu passei eu parei e pensei. Foda-se, olha no que me tornei. Nunca mais quero voltar. Mas o perigo é iminente e vou ter que lutar. Para poder ver o bem que tu me fazes. A luz que tu me trazes, tu és o meu lugar. Chega de estar aqui, eu não sou assim. Eles não acreditam, pensam que esta merda é farsa. Para e olha para mim, vê que eu não estou aqui, só quero ir para casa. Sou eu a falsa cama, lugar vazio na cama. Sou eu só com esse cara na rua, só um homem sem alma. Sou só só um homem sem alma e quer voltar para casa. Sou só só um homem sem alma e quer voltar para casa. Sou eu a falsa cama, lugar vazio na cama. Sou eu só com esse cara na rua, só um homem sem alma. Sou só só um homem sem alma. Sou só um homem sem alma e quer voltar pra casa. En una edición anterior de Intangible 23 ya contamos la historia de este rapero de Portugal, Dengas, quien estuvo en una banda de reggae, pero acabó regresando al hip hop para grabar este álbum Aya, que se puede descargar desde el archivo de la música libre. Y de ahí hemos sacado lo que acabas de escuchar, el tema Hombre sin alma. Y ya estamos justo en el Ecuador de esta edición del miércoles, intentando traerte nuestras propuestas favoritas dentro de la electrónica en lo que se refiere al Netaudio. Para ello exploramos los catálogos de diferentes sellos virtuales o netlabels y nos vamos a quedar ahora, como ya te había comentado, con otro tema del recopilatorio del colectivo Crazylove. Es un auténtico monster funk, monstruo del funk de Defensa Pasiva. Thank you. Admito que este tema de defensa pasiva, Funk Monster, puede resultar bastante repetitivo, pero la gracia radica en todas esas pequeñas variaciones que se introducen en la instrumentación. Y no es hasta el cuarto minuto cuando ya aparece algún elemento musical nuevo y todo ello da lugar a las variaciones finales. Bueno, este era un tema del recopilatorio del sello Kreislauf, conmemorando sus 15 años de actividad. Y lo que está claro es que si buscamos sofisticación melódica, habrá que mirar en otro sitio. Por ejemplo, podemos fijarnos en la siguiente canción, Candles in Harlem, de Carmen Chiles. Vamos a escuchar la remezcla de Beat Dowsing. Gorgeous you are, amazing to me, loving you come so easily. That's why I'll stay right by your side, not going nowhere, rather die. Be without you, caught up in you, there's nowhere to find love so true. You are my world, I am your girl, give it all to you. I'm letting go, just teach me what to do. Thank you. a veces se da el caso de que una bonus track o pista extra supera en calidad al resto del disco en el que se incluye. No podemos decir que eso suceda aquí, pero casi casi. Hemos puesto la remezcla que Beat Dowsing hizo de la canción Candles in Harlem de Carmen Chiles, y esta es una bonus track del álbum Trigger Melodies de Beat Dowsing para el sello Phonocake. Y como ya te hemos comentado aquí en anteriores ediciones del programa, Beat Dowsing es uno de los seudónimos del músico Transient. Bueno, sin salirnos de estos sonidos sedosos que a veces nos aporta la música electrónica, vamos ahora con el tema Imágenes del proyecto del madrileño Javier Álvarez, o lo que es lo mismo, Above Smoke. Thank you. hemos recurrido al recopilatorio 01010 del sello Adsensor, que apareció en 2008 para traerte este tema, Imágenes, de Above Smoke, el proyecto del productor madrileño Javier Álvarez. Y ya estamos en la recta final de esta edición de Intangible 23. Espero que nos dé tiempo de escuchar un par de temas. El primero, este Even the Stars de Delights Galaxia. Aprovechamos la ocasión para volver a recomendar el álbum Another Infinite City de Delights Galaxia, que puedes encontrar en la página del sello Luxus Artica. Y hoy hemos escuchado de dicho trabajo la canción Even the Stars. Para terminar ya hoy, aquí en Intangible 23 tenemos el tema Ellen del músico japonés Rekanan. El sello asiático Handcraft Records, discos hechos a mano, nos ofrecía la música de Rekanan. Hemos escuchado su tema Ellen, perteneciente al EP Escena. Y ya nos despedimos hoy aquí en Intangible 23. Nos has podido escuchar en todo radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Así que nada, hasta mañana jueves. Tendremos la segunda parte de nuestro monográfico dedicado al sello virtual Caballito. Es decir, habrá ocasión de escuchar más variantes electrónicas de la cumbia. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir descubriendo cosas completamente distintas.